Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Aquí estamos una semana más dispuestos a ofreceros lo mejor del misterio. ¡Feliz 2018 a todos! Eso lo primero, antes que nada. Y bueno, espero que estéis dispuestos a escuchar el primer programa de Canal del Misterio de este año. Un programa, como siempre intentamos hacer, pues muy especial. Con un invitado, pues de lo más especial también, y con un montón de contenido que nos va a dejar indiferente. Tengo que deciros que estos días de fiestas han sido mágicos y lo he pasado genial. Y espero que todos vosotros, en vuestras casas, en vuestros hogares, también lo hayáis podido disfrutar así. He conocido a gente maravillosa, también tengo que decirlo. Gente que además va a aportar cosas nuevas al programa. Dentro de poco podréis escucharlos. Ya veréis. Vienen nuevas secciones y nuevos colaboradores se integran al programa. Algo que nos alegra muchísimo porque ya sabéis que nos encanta que la familia crezca. Gracias, como siempre, por estar ahí, por ser fieles a la cita y por todo el cariño que nos dais. Estemos emitiendo en esos momentos o no, porque es que estos días de vacaciones nos han llegado felicitaciones, bueno, de todas partes del mundo y además, bueno, con un cariño muy, muy especial que nos ha llegado a todos nosotros. Gracias de corazón a todos por ese feedback vuestro y por mimarnos tanto. Que nos tratáis muy bien y estamos un poco mal acostumbrados, ¿eh? Pero nos encanta recibir vuestras cartas, bien sean emails o por Twitter o por Facebook, da igual. El caso es saber de vosotros, saber que estáis bien y saber que os gusta lo que hacemos para vosotros. Bueno, pues dicho todo esto, yo creo que ya no vamos a dilatarlo más en el tiempo, ¿verdad? Comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El invitado de esta noche es un hombre al que siempre le han apasionado el riesgo y la aventura. Ha participado en rallies por África, recorrido desiertos en moto y navegado por ríos peligrosos. Se ha adentrado en la espeleología, ha competido en carreras de moto de agua, ha buceado en cuevas, descendido barrancos y practicado la caída libre. Esto entre otras muchas otras cosas. Por su trabajo como productor y director de documentales sociales, recorre el mundo en zonas de guerra, de catástrofes y de pobreza. Y ha visto la muerte muy, muy de cerca en varias ocasiones. Esta noche, como os decía, está con nosotros para hablarnos de su libro titulado Renacer en los Andes. Un relato desgarrador, sincero y a la vez lleno de esperanza, sobre sus propias experiencias cercanas a la muerte y el sentido de la vida. Él dice que no tiene ninguna duda del milagro que se produjo al salir vivo de una montaña en la cordillera de los Andes, donde después de separarse del grupo, se perdió sin agua, sin comida, a muchos grados bajo cero y sabiendo que no iban a ir a buscarle. La muerte era ya cuestión de horas hasta que él pidió ayuda y alguien se la dio. Yo creo que con esta presentación ya os habéis hecho un poco a la idea de quién es Miguel Ángel Tobías, o por lo menos de cómo es, y como habréis deducido, es alguien muy especial. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches y muchas gracias por la presentación. Bueno, es un placer el tenerte aquí en Canal del Misterio, Miguel Ángel. Y si te parece, vamos directamente al tajo. Vamos a abrir tu libro, Renacer en los Andes, editado por Luciérnaga. Y tú comienzas el libro recordando pues otras ocasiones en las que estuviste a punto de perder la vida también. A ver, yo por mi propio trabajo, ya desde que creé el programa de televisión Españoles en el Mundo, pues he recorrido, obviamente, el planeta, ¿no? Uh-huh. Y luego, posteriormente, también haciendo documentales y películas rodando por todo el mundo. Y es verdad que cuando uno viaja tanto y se mueve por tan distintos lugares, pues es inevitable ponerse en peligro a veces, por muchas razones. Me ha tocado estar en zonas de catástrofe, en zonas de guerra, conflictos, y es verdad que muchas veces, ¿no?, te ves en esa situación, dices, uh-huh, no ha pasado nada, pero por una casualidad, un segundo antes o tres segundos antes, de repente, pues la situación en la que estás habría acabado muy mal, ¿no? Sí. Pero esto no tiene que ver, y esto seguro que lo vivimos todos, y a veces incluso hasta con el coche, ¿no?, que vamos y de repente damos un frenazo y un coche se cruza a toda velocidad y uno dice, por poco, ¿sabes? Uh-huh. Si no hubiera estado rápido, pues de repente hubiera chocado y hubiera podido ser muy grave, ¿no? Sí. Pero yo cuando hablo de experiencias cercanas a la muerte, me refiero evidentemente a estas en las que pues uno es muy consciente, es decir, en que la muerte está ahí contigo, claro, en que la muerte camina a tu lado y que uno no sabe muy bien, evidentemente, si va a conseguir salir de esa situación o efectivamente al final la muerte va a poder, ¿no? Uh-huh. Yo en el libro, y ahora me alegro mucho de haberlo hecho así, porque aunque la historia principal es esta historia en la que yo estoy a punto de morir a 6.000 metros de altura, sí, en una montaña en los Andes, uh-huh, donde, como tú decías, ¿no?, en la presentación, yo no tengo ninguna duda de que salí vivo por un milagro, sí, hay una diferencia con las otras dos anteriores que también relato en el libro, en las que yo estuve a punto de morir ahogado y envenenado en África, uh-huh, y además las dos con un intervalo de tiempo de 13 días, una detrás de otra, ¿no? Madre mía. Pero cuando sucedieron estas dos situaciones, cuando yo estaba en ese peligro de morir ahogado, en realidad fue por una locura de ir nadando de una isla a otra, una estupidez que como tantas que cometemos a veces. Sí. Y aunque cuando yo iba con un amigo, que gracias a Dios también salió vivo, y cuando nos dimos la vuelta, dándonos cuenta de que era imposible que llegásemos a esa isla a la que íbamos, la corriente ya no nos dejaba volver. Y no nos dejaba volver y ya habíamos nadado 45 minutos mar adentro. Y esto supuso estar 3 horas y media luchando con un agotamiento enorme para intentar salir de allí, ¿no? Pero yo podía luchar, es decir, hubo el ejercicio en el que estabas luchando para salir vivo, ¿no? Sí, sí. 13 días después, con el envenenamiento, pues sucedió también que esto fue un envenenamiento por contacto con plantas en África, con plantas venenosas, uh-huh, y yo no sabía, o sea, me sentía muy mal, sabía que estaba grave, estuve 3 días hasta que pude llegar a un hospital, porque estábamos en medio de una reserva y sin ningún tipo de comunicación. Y ya cuando llegué al hospital y el médico que me trató me dijo, ¿no?, que por lo que yo tenía, por el tipo de envenenamiento, hacía como mínimo 24 horas que yo debería haber muerto ya. Uh-huh. Pero ahí viví la situación de una forma inconsciente, en el sentido de que yo me sentía muy mal, sabía que estaba grave, pero nunca me pude imaginar, hasta que el médico me lo dijo, que yo debía haber muerto ya, ¿no? Claro. Entonces, digamos que no había tanta conciencia de la situación, del peligro de lo que yo estaba viviendo, ¿no? Sin embargo, en los Andes fue muy diferente, porque uh-huh. las circunstancias en las que sucedió todo, donde yo me marcho con dos amigos a escalar una montaña, el Nevado Chachani. Sí, esto, vamos a entrar ahora de lleno en la gran protagonista de tu libro, la gran aventura de tu vida, porque esto ocurre en el 2003, ¿no? Correcto, hace uh-huh. 13 años. ¿Y cómo comienza toda esta aventura? Bueno, pues esto comienza también con... Es verdad que tanto lo de África como lo de Perú, como lo del Nevado Chachani, sucedió con dos amigos que no eran los mismos, fueron uh-huh. dos amigos diferentes en cada ocasión. Pero con estos dos amigos míos de Madrid decidimos hacer un viaje de aventura en Perú. Arrancó con el Camino Inca desde el kilómetro 48, que son varios días, hasta llegar a Machu Picchu. Después de aquello hicimos un rafting por un río muy peligroso. En esa época del año es el Apurímac, que es un río de nivel 5, que para los expertos, para los que entienden de descensos en ríos, pues saben que es el mayor nivel de dificultad y de peligro. Uh-huh. Y esto explica muy bien, y es necesario contarlo para entender cómo llegamos, ¿no?, a Arequipa, donde después de esta aventura el plan era hacer un par de días de turismo gastronómico y turismo cultural, pero al llegar a Arequipa, bajar del avión en el aeropuerto, pues miramos hacia atrás y vimos el Nevado Chachani, que se elevaba a 6.100 metros de altitud, y uno de mis amigos dijo, bueno, pues ya que estamos aquí, ¿por qué no subimos, no? Y ya acabamos la aventura del todo, ¿no? Uh-huh. Y escalamos esta montaña. El absurdo de la situación es que no teníamos ni el equipamiento, ni la preparación, ni la aclimatación, ni los días necesarios para hacer la aclimatación para poder ascender a esa montaña, ¿no? Sí. Y así nos embarcamos en una locura que nos pudo, en un principio, costar la vida a los tres, pero que me llevó a mí a una situación de muerte segura por la circunstancia que viví, y es que después de estar en el campo base, empecé con una taquicardia, ya muchos grados bajo cero, de noche cerrada, y al cabo de un tiempo decidí que yo me tenía que marchar de allí, sí. que tenía que intentar descender para ganar oxígeno, porque si no, era muy consciente, incluso por conocimientos científicos, que yo me moría allí. Es uh-huh. decir, que si no me marchaba en ese momento, pues me moría, ¿no? Lo que pasa es que era una locura también plantear, no se puede descender una montaña de noche, en oscuridad absoluta, no se puede hacer, porque yo era muy consciente que me iba a perder. Sí. El guía se volvió loco cuando le dije que yo me marchaba y abandonaba el campo base, pero yo, a pesar de que sabía que en realidad me dirigía hacia la muerte, abandonando el campo base, también el instinto de supervivencia me decía que ya pensaría luego cómo resolvía luego la situación, ¿no? Sino uh-huh. que ahí me tenía que marchar para no morir en ese momento. Te vas del campo base y, bueno, y regresas al primero, ¿no? Al anterior donde estabais. No llego a ninguna parte porque, lógicamente, lo que sucedió al marcharme allí es que me perdí. Claro. Porque no tenía referencia uh-huh. ninguna, y como te digo, es como caminar con los ojos vendados, uh-huh. o sea, un metro de distancia es el negro absoluto, o sea, no se ve nada. Sí. Así que caminé desde las 8 hasta las 10 de la noche, siendo muy consciente de que evidentemente estaba perdido, y ahí decidí parar. Ya estaba muerto de frío, ya no me respondían las piernas tampoco para caminar más. Claro. Me sentía como me estaba congelando uh-huh. y decidí que tenía que parar. Y paré en unas piedras, intenté taparme todo lo que pude con la ropa que llevaba, que ya te digo que no era para una ascensión de 6.000 metros. Uh-huh. Y ahí empezó un infierno gigante de intentar sobrevivir a esa primera noche, cuando a esa temperatura y con ese equipamiento que llevaba, cualquier médico sabe, ¿no?, que es imposible sobrevivir dos horas sin haber muerto por hipotermia, por congelación, ¿no? Claro. Y así tuve que estar 7 horas y media hasta que salió la luz. Uh-huh. Y en ese estado, ¿qué es lo que te pasa por la mente, Miguel Ángel? ¿Solo, congelado, desesperado, sabiendo que te has perdido? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Pues mira, por supuesto mucho miedo, muchísimo miedo, porque era muy consciente de la situación en la que estaba y era muy consciente de que era imposible sobrevivir, y en realidad el frío, solamente quien lo ha vivido a ese nivel, de estar con frío a esa altitud, con falta de oxígeno y a muchos grados bajo cero y sin la ropa adecuada, se puede imaginar, ¿no? Lo que es, en realidad es tan, produce tanto dolor el frío, es tan, tan doloroso, que la lucha en realidad esa noche no fue contra el frío, sino que es realmente contra uno mismo, porque la mente lo que te pide es dejar seguir. La mente te pide duérmete, y sabes que si te duermes te mueres, pero evidentemente se acabó el sufrimiento, ¿no? Entonces es una lucha gigante, gigantesca, tremenda, para intentar no dormirte, porque sabes que si te duermes te mueres. Sin embargo, sí que hay un momento en el que duermes, ¿no? Te duermes. Bueno, ahí en realidad hubo dos momentos en los que, sin poder evitarlo, obviamente, sin poder evitarlo, ¿no? Me quedé dormido y una mano me tocó la cara. La misma mano me tocó la cara dos veces, me despertó en dos momentos de la noche. Y yo fui muy consciente de que esa mano, que evidentemente no era de nadie que estuviese sentado a mi lado, ¿no? Esa mano me había salvado la vida esas dos veces, porque me había despertado. Si no me hubiera tocado, pues evidentemente yo hubiera muerto, ya nunca hubiera despertado, ¿no? Claro, incluso explicas en el libro que notas hasta cada dedo de esa mano, ¿no? Sí, claro, porque no es por eso digo una mano, ¿no? Porque no se ve, se nota perfectamente. Tienes muy claro, ¿no? Que es una mano. No era algo tosco, no era un toque tosco, ¿no? De algo, sino que realmente notaba los, la digitalización, ¿no? Esos cinco puntos de presión por encima de la ropa que yo llevaba, que me están tocando, ¿no? La zona de la cara y el cuello, y por eso cuento y por eso hablo ya evidentemente del milagro, y que ya para mí ahí empezó. Claro. Obviamente el milagro, ¿no? A esa altitud, en la montaña, no hay vida de ningún tipo, no hay vegetación, obviamente, no hay animales y, por supuesto, mucho menos personas. Claro, no vive nadie allí en muchísimos kilómetros, ¿no? En cientos de kilómetros alrededor, en esos parajes. Y, por supuesto, nadie a esa altitud, ¿no? Así que, gracias a que esa mano me tocó, es que pues llegó la mañana siguiente, donde evidentemente me sentí muy alegre, pero esa alegría me duró por haber sobrevivido el tiempo, que los segundos, porque fueron segundos, que tardé en girar mi cabeza, mirar alrededor y darme cuenta de que había sobrevivido una primera noche, pero que ya no iba a volver a sobrevivir a una segunda, que estaba perdido en medio de los Andes, sin ninguna referencia de nada, sin agua, había perdido evidentemente mucha agua celular, para no morir congelado esa noche, por lo tanto sabía que era imposible volver a sobrevivir a una noche sin agua, y no tenía dónde ir, y sabía perfectamente que era imposible que nadie me viniese a buscar, porque no había dónde, ¿no? Y decir, o sea, ¿dónde iban a buscar mis otros dos amigos y el guía? ¿En qué dirección, no? Y eso, por supuesto, les hubiera puesto a ellos en peligro de muerte, porque no estábamos preparados para poder volver a pasar una segunda noche en esta montaña. Y ahí ya, en esta locura de ser muy consciente de que ese era mi último día de vida, de que yo iba a morir a la noche siguiente, pues empecé, hice lo que sentí en ese momento, que es entrar en un diálogo directo con Dios. Y cuando hablo de Dios me refiero, por supuesto, a lo que cada uno sienta que es Dios para él, en función de sus creencias. Quiero decir que me siento igual de cómodo si alguien siente y piensa que es el Dios de los cristianos, o es la energía universal, son los espíritus de la montaña, o lo que cada uno sienta, ¿no? Y en ese diálogo en el que yo pedí ayuda... O sea, llega un momento en el que necesitas mantener de alguna forma la cordura y el estado de despierto, entre comillas, y te pones pues a tener una conversación con Dios, ¿no? Sí, es una conversación... A ver, de tú a tú, y en realidad, quiero decir, empezó siendo muy básica, porque lo primero fue pedir ayuda, lógicamente, ser muy consciente de que era imposible que yo saliera vivo de allí solo. Sí. Fui pidiendo a lo largo de ese día una serie de cosas, y cada una de esas cosas que yo pedí fueron sucediendo, se me fueron dando, ¿no? Si esas cosas no se me hubieran dado, si eso no hubiera sucedido, ya desde la primera, las demás tampoco se hubieran podido dar, obviamente, y ya desde la yo no hubiera salido vivo en esta situación, ¿no? Sí. Así que en realidad, para entender lo que significa caminar con la muerte, es que eran las 5:30 de la mañana, más o menos cuando salió la luz, 6:45, y yo sabía que hasta las 7, 8, 9 de la noche, 10, 12, a lo mejor, yo tenía para estar vivo, porque sabía que en cuanto cayese la temperatura otra vez, después de las 6 de la tarde que se va el sol, sí, pues era imposible, ¿no? Seguir vivo. Y ese día, lo tremendo, claro, de la historia no es solo el hecho de ese miedo de saber que vas a morir y darte cuenta que vas a morir y en el que pides ayuda y van sucediendo cosas, pero yo nunca perdí la razón, por lo tanto siempre sentía que estaba en ese peligro en el que era imposible salir vivo de allí. Siempre, digamos que la parte espiritual y la parte racional convivieron, ¿sabes?, durante todo ese tiempo, donde yo iba viendo que pasaban cosas, pero eso no me aclaraba que yo fuese a salir vivo, ¿no? Claro. Hasta el momento en que sucedió. Y tuve que hacer un ejercicio de introspección, que es lo que cuenta el libro, sí, de cómo fueron todas esas horas, de este diálogo con Dios, de este diálogo conmigo mismo, de este repaso a lo que era mi vida, lo que había sido, a lo que es la vida. Me tuve que despedir de toda mi familia. Claro, porque imagino que se ve todo muy relativo desde la altura de esa montaña, ¿no, Miguel Ángel? Que tus pensamientos, pues en esos momentos, solamente te hablarían de familia, de amigos, de amor. Pues te quedas evidentemente con lo más importante, ¿no? Claro. Y desgraciadamente, a ver, por supuesto que hay gente que no necesita vivir este tipo de situaciones para valorar lo que de verdad importa, ¿no? Pero no es lo común. O sea, la realidad es que la mayoría de los seres humanos, sí, vivimos muy ciegos, vivimos muy engañados por nosotros mismos ante las cosas que son importantes en la vida. Nos llenamos de problemas y a veces aumentamos el tamaño de problemas que tenemos y que realmente no lo son, cuando uno tiene la perspectiva, claro, de si comparas eso con el propio hecho de perder la vida, ¿no? Donde te das cuenta de que la mayoría de los problemas que tenemos no lo son. Son tonterías. Y que son tonterías, y que la mayoría de las cosas, ¿sabes?, son solucionables, y que dedicamos mucho esfuerzo y mucho tiempo pues a cosas que de verdad no tienen valor en esta vida, que no merecen la pena, ¿no? Y que nos hacen alejarnos muchas veces, no ya de otras personas y de las personas que nos aman, sino incluso de nosotros mismos y de nuestra esencia como seres humanos, ¿no? Y yo me tuve que enfrentar a toda esa situación en soledad absoluta, pensando en que ya obviamente jamás iba a volver a ver a nadie, a mi familia, ni a mis seres queridos, ni a mis amigos, ni a nadie, y que ese diálogo era lo único que me quedaba en esas horas, ¿no?, en las que yo estaba 100% convencido de que me esperaba la muerte. Llega un momento en que todo es tan duro, lo que estás viviendo, lo que te rodea, que hasta que aceptas la muerte, ¿no, Miguel Ángel? Sí, eso sucedió aproximadamente sobre las 3 de la tarde, donde ya después de haber tenido todo este diálogo interior que te cuento, pues pensé, ya me había vaciado y sentí que ya no tenía tampoco sentido pelear más y que daba igual, ¿no? Y que ya esto era mi destino y que aquí se acababa. Y en esa aceptación de la muerte, por supuesto que entré en otra fase psicológica, emocional, donde en realidad me daba lo mismo en un momento determinado seguir caminando o quedarme quieto donde estaba, porque decía, ¿qué más da, Miguel Ángel, si quedan ya muy pocas horas, quedan 3 horas para que se vaya la luz, vendrá el frío y tú aguantarás algunas horas ese frío y morirás, ¿no? Entré en un estado donde, digamos que el miedo que tenía enorme, gigante, se aminoró, ¿no? No desapareció del todo, ¿eh? La muerte me seguía dando mucho miedo, pero es verdad que se aminoró, se apaciguó este sentimiento interno. Y me entregué a lo que teóricamente me tocaba vivir, ¿no? Que era ese mi destino y que era ese morir ahí ese día, ¿no? Pero a la vez, justo instantes después pensé que en cualquier caso, y que aceptando mi muerte, y además de a pesar de haberlo aceptado, que yo nunca iba a morir sin luchar, que iba a seguir caminando, y me comprometí conmigo mismo a seguir caminando hasta que me desplomara, hasta que se me parara el corazón, hasta que tuviera un shock, hasta que me despeñara. O sea, yo ya dije, aunque sea la de noche, yo ya no voy a dejar de caminar, porque no quiero morir con un sentimiento de haberme rendido. No quiero morir luchando, sí. Y quiero morir peleando. Uh-huh. Hasta que llega ese momento en el que ves a una persona, a esa persona que tanto anhelabas ver y que era la señal definitiva de que no ibas a morir allí, ¿no? Bueno, esto fue la última cosa de todas las que fui pidiendo, y efectivamente apareció alguien que luego en el libro, ¿no?, se explica muy bien y se relata. Por supuesto, era alguien, lógicamente, con forma física y con rasgos de persona, uh-huh, obviamente, pero que no tenía ningún sentido que estuviese allí, porque, como te digo, allí no hay nada. Allí no hay nada, no hay nadie, no vive nada ni nadie. Y cuando me lo encontré, fui muy consciente de que evidentemente esa última cosa que yo había pedido se me había concedido, y evidentemente, o sea, fue el momento en el que me tranquilicé, porque dije, vale, si esto está sucediendo, claramente es porque yo ya no voy a morir aquí, ¿no? Claro. Y efectivamente él me dejó en un sitio, en una zona en la que por casualidad, obviamente no es por casualidad, los lectores entenderán muy bien cuando lean el libro qué fue lo primero que pedí, lo segundo, cómo todo eso que yo estoy pidiendo me lleva en la única dirección, en 360 grados, uh-huh, en los que yo podía haber caminado, en la que en un tiempo adecuado, que era justamente esas horas de luz, ¿no?, del día ese en el que yo estaba viviendo antes de que se hiciera de noche, podía llegar a un sitio donde podían pasar seres humanos por una carretera que se estaba construyendo, ¿no? Sí. Y justamente esto es lo que me hizo no morir en esa circunstancia, y de hecho me permitió llegar, volver a Arequipa vivo antes que mis amigos y que el guía, y se obviamente no daban crédito, cuando ellos volvieron no daban crédito a que yo estuviese en el hotel que habíamos dejado el día antes, uh-huh, y porque nos habíamos ido 5 personas en un coche hasta la falda de la montaña y habían vuelto ellos 4, ¿no? El guía, por supuesto que estaba blanco cuando abrió la puerta de la habitación y me dijo, sí, Miguel Ángel, necesito hablar contigo. Nos han dicho que estabas aquí, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Y tuvimos una conversación muy larga, obviamente porque él necesitaba saber, necesitaba que le contara cómo había salido vivo. Claro. Pero antes me confesó, ¿no? Y me dijo, Miguel Ángel, para mí, cuando abandonaste el campo base, tú ya eras hombre muerto. Mi objetivo era volver con tus 2 amigos vivos a Arequipa, porque ya tenía un muerto en la expedición, y pensaba intentar, después de volver con tus amigos vivos, organizar un equipo de búsqueda, uh-huh, y al día siguiente volver a la montaña a intentar localizar tu cadáver. Uh-huh. De hecho, él les mintió a tus compañeros, ¿no? Sí, esto lo supimos 5 años después, porque mis amigos no querían hablar de esto, de esta historia, y el lector entenderá muy bien por qué cuando se lee, sí, el libro. Uh-huh. Tardamos 5 años en volver a hablar de esta situación, y él efectivamente les había dicho a ellos que había descendido conmigo durante 2 horas. Con lo cual el guía había estado 2 horas fuera de la tienda donde estaban mis amigos a la intemperie, para entrar en la tienda y decir, no, le he dejado en una zona donde ya, pues, donde está al abrigo, en un espacio donde al día siguiente podrá bajar recto por, uh-huh, donde lo he dejado, y se encontrará con una carretera que por donde pasan muchos vehículos, ¿no? Claro, cuando mis amigos entendieron y comprendieron que no, que yo me había ido solo del campo base, que el guía nunca se había movido de allí, evidentemente, porque no había dónde tampoco. O sea, él le sintió, claro, de forma tosca y burda, porque daba igual, ¿no? Uh-huh. Pero les tuvo que mentir, porque si no, si él le llega a decir a mis amigos que Miguel Ángel está perdido por el medio de la montaña, por supuesto mis amigos jamás hubieran vuelto, jamás hubieran vuelto con él a Arequipa. Claro. Se hubieran dedicado a buscarme, jamás me hubieran dejado solo en la montaña, y el guía sabía muy bien que el peligro es que en vez de morir uno hubieran muerto cuatro. Claro. Madre mía, ¿y de qué forma te ha cambiado la vida esta experiencia, Miguel Ángel? Porque imagino que subió a esa montaña un Miguel Ángel y bajó otro, ¿no? Bueno, me preguntan esto muchas veces, ¿no? Y yo quiero decir, lo fácil sería decir, sí, claro, no tengo nada que ver, pero lo honesto es decir que yo no siento que sea diferente. Yo sigo siendo el mismo que era, para lo bueno y para lo malo, pero es verdad que también digo, ¿no?, que no sabemos cómo hubiera sido el Miguel Ángel de la no experiencia, porque claro, yo he seguido siendo ya, desde aquello, el Miguel Ángel de la experiencia vivida, ¿no? Pero yo no noto, quiero decir, que sea diferente. Quizá, por supuesto, que como te decía antes, lo que sí ha hecho es, por supuesto, reafirmarme en muchas cosas, tener la capacidad, que quizá de otra manera no la hubiera tenido, lógicamente, ¿no?, de valorar mucho más Las pequeñas cosas, de valorar lo que es importante, de discriminar lo que es importante de lo que no lo es, de una forma más clara, ¿no?, más nítida, y por supuesto ser muy consciente, o ser más consciente todavía de lo que era antes, de que por supuesto estamos en este mundo con una misión, y que no es una misión particular ni especial de cada uno, sino que es la misma misión para todos, que básicamente consiste en dar amor y en ayudar al mayor número de personas que podamos en nuestra vida, y por supuesto cada uno desde donde le toca, ¿no?, desde donde esté, desde su ocupación, desde su tiempo, desde su trabajo, ¿no? Pero sí ser muy conscientes de esto, ¿no?, de que quizá dedicamos demasiado tiempo a cosas que no tienen importancia y muy poco tiempo a lo que de verdad es importante, que en realidad es en dar amor al resto de los seres humanos con los que nos encontramos en nuestra vida. ¿Te has vuelto a plantear de quién era esa mano, Miguel Ángel? No, nunca lo hice. ¿Nunca? No, nunca lo hice, ni siquiera en ese momento. Quiero decir que sí sentí, sí sabía, obviamente, que esa mano, pues no, como te digo antes, no era de nadie que estuviese sentado a mi lado, ¿no? Sí. Pero, y sentí el mensaje de que evidentemente, pues que no estaba solo. Sí. Que no estaba solo viviendo esa situación, pero ha habido mucha gente que me ha preguntado y me han dicho, porque mi padre había fallecido ya 7 años antes de aquella circunstancia, y ha habido algunas personas que me han dicho, oye, ¿no has pensado que fuese la mano de tu padre? Digo, sinceramente no, digo, no lo niego, obviamente no, porque no lo sé, no niego, ¿no?, que pudiera ser él, pero yo no lo pensé en ese momento, no sentí que fuese nadie particularmente, ¿no? Sí. Entonces por eso digo que en función de las creencias de cada uno, claro, ¿sabes?, desde, oye, el subconsciente, ¿sabes?, en el sentimiento, sabiendo que estás muriendo, o el ángel de la guarda, o los apus, ¿no?, como hablan los espíritus de las montañas, de los que hablan los indios, ¿no? Sí. No lo sé, obviamente no lo sé. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, Miguel Ángel. Desde luego, esto que nos has contado es simplemente un esbozo de todo lo que nos cuentas, de tu experiencia en el libro, la profundidad con lo que la cuentas, a mí me ha impresionado, la verdad, tengo que decirlo. Y vosotros, misteriosos, ya sabéis, este es un libro que no debe faltar en vuestra biblioteca. Renacer en los Andes, editado por Luciérnaga y escrito por Miguel Ángel Tobías. Un libro, desde luego, que te va a hacer pensar mucho y que te va a trasladar a unas circunstancias, yo creo, que sin vivirlas en primera persona, como, bueno, pues, como por desgracia te ha tocado vivirlas a ti, Miguel Ángel, de alguna forma sí que, tal y como lo escribes, consigues que los demás también nos acerquemos, ¿no?, a esa experiencia y nos planteemos un montón de preguntas por ello. Pues yo, a ver, te agradezco mucho. La verdad es que el libro ya me ha traído varios regalos. Uno de ellos ha sido el prólogo de Nando Parrado, que seguramente los oyentes se acordarán, fue uno de los supervivientes de los Andes, de la tragedia de los Andes, sí, y que tuve la oportunidad de conocernos hace algunos años y me pidió que le contara mi historia, y bueno, nos hemos emocionado juntos, y él dice en el prólogo, yo se lo agradezco mucho, dice, ¿no?, que el libro está contado, está relatado de manera que el lector se mete en la piel, en mi piel en este caso, sí, y va a poder sentir, ¿no? Sí, sí. Es decir, ese minuto a minuto, uh-huh, de lo que yo fui viviendo. Decir también que el libro es un libro benéfico, porque pensé que tenía que serlo, uh-huh, que este libro tenía que servir para ayudar a otras personas, y que en realidad pues mi único objetivo a la hora de escribirlo ha sido el que pueda ayudar, el que pueda traer un poco de luz, de paz, de fuerza, de esperanza a todas aquellas personas que se hayan visto, o que se vean, o que en el futuro pues se vayan a ver, ¿no?, ante situaciones complicadas o delicadas, o situaciones en las que hay que tomar decisiones y uno no sabe cómo hacerlo. En definitiva, a cualquier ser humano que se tenga que enfrentar a su propia montaña, ¿no? Porque yo creo que en la vida todos, a lo largo de ella, nos, uh-huh, nos tenemos que enfrentar, de hecho, a escalar diferentes montañas de distintas maneras, y que pues creo que quizá esta experiencia que yo viví tan extrema pues pueda ayudar, ¿no?, a, como te decía, a las personas que se tengan que enfrentar a retos en sus vidas, y esa es mi intención a la hora de haberlo escrito. Y te agradezco mucho, obviamente, la entrevista. Y como yo os decía, queridos oyentes, y como os decía al principio, y habéis podido comprobar vosotros mismos, Miguel Ángel Tobías es una persona muy especial. Miguel Ángel, gracias por haber estado con nosotros, y bueno, esperamos tenerte en cualquier otra ocasión. Pues será un placer para mí, y nada, muchas gracias nuevamente, y un abrazo de todo corazón a todos los oyentes. Buenas noches y feliz 2018. Pues claro que sí, feliz 2018 para todos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos en la actualidad y lo hacemos con María Toro, como siempre. Buenas noches, María, y feliz 2018. Buenas noches, Nuria, y muy feliz 2018 a ti y a todos los misteriosos. Hoy nos traes un resumen de los grandes avances relacionados con la exploración espacial que posiblemente veremos este 2018. Así es, Nuria, es un pequeño resumen muy interesante, y podemos comenzar con el primero, que dice que la NASA lanzará en mayo su misión Mars Insight, destinada a estudiar el interior de Marte para saber cómo evolucionaron los planetas rocosos, incluida la Tierra. Una vez que llegue a Marte, enviará una sonda profunda debajo de la superficie marciana para tomar medidas y recopilar información sobre cómo se formó y evolucionó el planeta. InSight está programado para lanzarse durante un periodo de 30 días que comienza el 5 de mayo y, si todo va bien, debería llegar a Marte a fines de noviembre. La misión tendrá lugar durante un año marciano o alrededor de 2 años terrestres, y podría extenderse dependiendo del estado del módulo de aterrizaje y los fondos disponibles. La segunda noticia, uh-huh, trata de la misión europea BepI Colombo, que partirá en octubre hacia Mercurio, el más cercano al Sol, para intentar explicar la presencia de agua en el fondo de sus cráteres, el origen geológico de sus extrañas formaciones y averiguar la naturaleza de su campo magnético. El viaje llevará 7 largos años y antes, para reducir su velocidad, llevará a cabo 9 sobrevuelos planetarios, 1 a la Tierra, 2 a Venus y 6 a Mercurio. Vamos a por la tercera, María. Sí, la tercera es que probablemente tengamos la primera foto de un agujero negro. Tal vez recordaréis que un equipo internacional de astrónomos pudo haber captado el pasado abril, por primera vez en la historia, imágenes de un agujero negro, concretamente de la frontera donde espacio y tiempo terminan tal y como lo conocemos, es decir, de su horizonte de sucesos. Esta información, que debía primero procesarse, posiblemente esté lista en los próximos meses. ¿Y la cuarta? La cuarta es que la NASA lanzará la misión TESS para buscar exoplanetas en las órbitas de las estrellas más brillantes. Se espera que en 2 años analice la luz de más de 200.000 estrellas en todo el firmamento y se encuentren todo tipo de planetas, aunque centrarán su atención en los mundos pequeños y rocosos alrededor de estrellas cercanas más allá del sistema solar. Y el penúltimo avance relacionado con esta exploración espacial que probablemente veremos este 2018, ¿cuál es, María? Bueno, es que la NASA también lanzará el próximo verano la Parker Solar Probe, que se acercará al Sol 7 veces más de lo que se haya conseguido antes, con el fin de avanzar en el campo de la meteorología espacial y predecir con exactitud cuáles de sus efectos, como por ejemplo los vientos solares, son capaces de provocar catástrofes en la Tierra. Y ya para acabar. Y para acabar es que muchos son los que pujan por colonizar la Luna y Marte, como la NASA, la Agencia Espacial Europea o la compañía SpaceX de Elon Musk. Concretamente, esta última tiene programado para este año un paseo turístico alrededor de la Luna para 2 clientes, para ti y para mí, Nuria. ¡Ojalá! Bueno, en principio utilizará una nave que ya se está desarrollando para la NASA, la Dragon 2, y su cohete pesado. En tanto, la agencia japonesa JAXA quiere por primera vez aterrizar un módulo inteligente en la Luna para estudiar sus componentes y facilitar así la futura llegada de astronautas. Esperemos ver cuántas de ellas se concretan. Pues sí, desde luego. Vaya, vaya, un 2018 desde luego parece que viene movidito en cuanto a exploración espacial, ¿eh? Sí, Nuria, yo espero con ansiedad la foto del horizonte de sucesos o de eventos, la frontera del espacio-tiempo. Vaya, vaya. Bueno, María, vamos a dejarlo aquí y danos tu dato de contacto. Os dejo mis datos de Twitter, que es @mariatorodiana. Bueno, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Seguimos avanzando en el programa y seguimos también recorriendo los lugares más insólitos y extraños de nuestro planeta. Ciudades que nunca imaginaríamos que existen por su rareza y misterio. Hoy regresamos a Japón, país milenario repleto de misterios por descubrir, bosques siniestros y encantados. Un lugar donde la contaminación es habitual y donde solemos ver a los japoneses llevar una mascarilla por un simple resfriado para no contagiar a los demás. Bueno, pues hablando de máscaras, resulta curioso saber que exista en Japón una isla en la cual es necesario utilizar máscaras antiguas para respirar. Vamos a conocer esta isla muy, muy de cerca, de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. Cuéntanos cómo llegamos a esta ciudad. ¿Dónde está esta ciudad? Esta ciudad, hablamos de la isla Miyakejima, de 55 metros cuadrados, que pertenece al conjunto de islas volcánicas del archipiélago Izu, ubicadas al sureste de Honshu, en Japón. Esta isla se caracteriza por su continua y elevada actividad del volcán del Monte Oyama. Sus constantes erupciones provocan emanaciones de dióxido de azufre, por lo cual sus habitantes tienen que utilizar máscaras antigás, de ahí que la llamen la isla tóxica. Todo comenzó en 1953, cuando el monte Oyama entró en erupción y sus 3.600 residentes fueron evacuados inmediatamente. Las imágenes que colgaremos en el grupo de Canal del Misterio son de esa década, de los 50, antes de la evacuación. Como veréis, las personas hacían vida normal, se casaban, los niños iban al colegio, eso sí, Si no llevabas la máscara antigua expuesta, podrías morir en cuestión de poco tiempo. Tuvieron que pasar 17 años para que los habitantes pudieran regresar a su hogar, a Miyakejima. Pero el monte Oyama volvió a rebelarse, esta vez con mucha más fuerza que la anterior, incluso seguido de terremotos. Toda la ciudad se llenó de espesas capas de ceniza de 10 millas de altura que tragaba todo lo que encontraba a su paso. Los niveles de dióxido de azufre subieron rápidamente a través del suelo, por lo que el 20% de la tierra quedó inhabitable. Después de 3 meses, el gobierno tomó medidas y volvió a evacuar la zona. Posteriormente, en 2002, el Oyama continuaba emitiendo de 10.000 a 20.000 toneladas de dióxido de azufre al día. El paisaje quedó desértico, árboles muertos, coches oxidados, edificios abandonados, todo parecía recordar un mundo posapocalíptico, una zona muerta que quedó en el abandono y la naturaleza hizo el resto. Sin embargo, en 2005, la orden de evacuación se levantó y los residentes volvieron a su hogar, mejor dicho, a reconstruir todo lo que un día dejaron a la fuerza, pero siempre tendrían que llevar la máscara antigua expuesta. Imagino que después de este regreso, ¿no?, a sus casas, pues tendrían, no sé, algún tipo de protocolo o alguna alerta de evacuación, por si en algún momento empeoraba aquello, pues salir de allí pitando, ¿no? Imagino. Claro, por supuesto, Nuria. Justo una semana después de que sus habitantes regresaran, en 2005, se creó un sistema de alerta. Este sistema avisa a los residentes del uso de llevar máscaras en función de cómo estén los niveles de gas. Funciona por colores. Verde es aceptable, puedes hacer vida normal sin máscara. Amarillo es prevención, hay que llevar la mano. Naranja, obligatorio llevar la máscara. Y rojo sería la evacuación inmediata. También por la noche hay alarmas que cuando suenan te avisa de que el nivel de gas ha subido y tienes que dormir con ella incluso. El gobierno hace revisiones periódicas de salud, ya que el dióxido de carbono es muy irritante y tóxico para los ojos, las vías respiratorias y la piel, que puede ponerse amarilla o llena de ampollas. Uh-huh. Una exposición en un corto periodo de tiempo puede producir inflamación e irritación de garganta, sensación de opresión en el pecho, tos, bronquitis, como ves, muchas complicaciones para la salud. Obviamente la exposición a este gas varía según edad, sexo, las personas asmáticas y los niños son más sensibles y las personas de avanzada edad también son las más vulnerables. Bueno, yo tengo que decirte que a mí me parece alucinante, la verdad, que haya gente que decida, por mucho que estén ahí sus hogares, que decida regresar a esas casas, a ese lugar y vivir así, ¿no? Con ese, pues en un ay, porque tienes que estar siempre pendiente del estado de alerta para ver si tienes que ponerte máscara o tienes que salir pitando de allí. No sé, yo creo que no podría vivir así, desde luego. Parece curioso y al mismo tiempo algo macabro, ¿verdad, Nuria? Uh-huh. Vivir en una ciudad donde sabes que estás expuesto a una nube de gas. Y no solo eso, la isla está encima de placas tectónicas, lo que puede dar lugar a un terremoto en cualquier momento. ¿Por qué hay personas que quieren seguir viviendo allí? Pues es bien sencillo. El gobierno japonés da a cada residente un pago anual solo por vivir en la isla. De esta forma, los científicos pueden observar y estudiar los efectos de gas en los habitantes. Y, por supuesto, también hay residentes que quieren seguir viviendo en la isla. Es su hogar, claro. Ya. Bueno, pero el gran culpable es el dinero. Vale. Yo insisto, aún así, yo no volvería. Pero bueno, hay gente que incluso le llama tanto la atención esto, que son capaces incluso de ir de turismo, ¿no?, a la isla. Claro que sí, Nuria. El turismo está permitido en Miyakejima. Y es que al margen de este gas venenoso, hay unos parques naturales preciosos, al igual que los amantes de los delfines, donde pueden bucear con ellos. Hay muchos lugares turísticos en la isla. Debido a la erupción del monte Oyama y cómo quedó el lugar, se realizan visitas guiadas a casas abandonadas, los visitantes pueden ver coches aplastados, el gimnasio de una escuela que quedó destruido por la lava y los baños de aguas termales. Pero no olvidemos que la amenaza está en el aire. Por lo tanto, el gobierno pide a todos los visitantes o turistas que compren una máscara y la lleven a todas partes, por lo cual hay un gran negocio con la venta de las mismas en la estación de ferry, en las tiendas de souvenirs y prácticamente en toda la ciudad. Sí, es como un artículo de estos de que te llevas después de que sí. Has visitado un lugar, ¿no? El típico recuerdo, ¿no? Te llevas una, en este caso te llevas una máscara, sí. Fíjate, qué cosas, madre mía. Y que no se nos olvide que estamos hablando de Japón, que es uno de los países más contaminados del mundo. O sea, no solamente de este lugar, de esta isla, sino que Japón en todo lo que abarca su geografía, es uno de los países más contaminantes del mundo. Así es, Japón se encuentra entre los 10 países más contaminantes del mundo. Debido a las emisiones de CO2, la polución del agua y la tragedia del terremoto de Japón de 2011 que afectó a la central nuclear de Fukushima, hizo que los niveles de radioactividad se incrementaran en sus instalaciones. De hecho, los expertos afirman que un tercio de los suelos de Japón ha sido contaminado por cesio-137 y esto repercute que en muchas zonas de Japón no sean aptas para el ser humano durante décadas, igual que pasó en Chernóbil, ¿no, Viria? Bueno, lamentable esto, pero evidentemente fue algo que ocurrió y bueno, pues esperemos que no ocurra dentro de poco, por lo menos. Aluriel, lo dejamos aquí. Desde luego, qué lugares más siniestros nos enseñas a veces, pero la verdad es que vale la pena visitarlos de manera virtual, por lo menos, contigo. Claro, y saber que existen estos lugares. Correcto. ¿Tu dato de contacto, Aluriel? Sí, muy fácil. Pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Face o en Twitter. Hasta la próxima, compañera. Gracias, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en el primer consejo de la semana del 2018 y ya estamos en la compañía ¿de quién? De Juan Perdomo. Buenas noches, Juan, y feliz 2018. Muy buenas noches, Nuria. Feliz año a ti y a todos los amigos. Estoy muy contento de esta nueva etapa que comenzamos. Uh-huh. Y perdón por esta voz que traigo hoy, pero bueno, ya se sabe que con los fríos y las cosas, pues vienen estas situaciones. Pues sí. Pero bueno, que yo no me quería perder para nada el consejo de la semana, ¿eh? No, ni tú, ni ninguno de nosotros, Juan. No se puede empezar el año sin un consejo. No. Oye, ¿qué te ha parecido el libro de Miguel Ángel Tobías? Menuda experiencia, ¿verdad? Menuda aventura ahí en lo alto de los Andes y pasarle todo esto que le pasó, ¿no? Sí, alucinante. Alucinante el sitio. Yo no lo conozco, pero de verdad es quizás de los lugares más mágicos, más poderosos de la Tierra, ¿verdad? Alucinante la experiencia en el sentido más terrible, porque tuvo que pasar mucha angustia y mucho miedo, ¿verdad? Pero luego ver también cómo siempre hay alguien ahí que tiende la mano, ¿no? Y cómo estamos protegidos y cómo, a fin de cuentas, nos guían hacia la salvación. Ha sido muy, muy, muy bonito, muy interesante. Y un libro que me ha quedado muchas ganas de leerme. Uh-huh. Muy bonito. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Vamos a por la primera carta de este año? Por supuesto, vamos a ello. Muy bien, Nuria, amigos, pues esta semana y este año lo vamos a empezar teniendo muy en cuenta lo que intercambiamos, lo que damos, lo que recibimos también, por supuesto. Uh-huh. Esta semana tenemos aquí un 3 de oro que nos habla, Nuria, pues un poco de todo eso, lo que emitimos, lo que decimos, cuidado con los pensamientos, que también son emisiones, por supuesto. Claro. Y también habla del intercambio, de lo que compartimos con los demás, y del trabajo, digamos, en equipo, ¿no? Uh-huh. Esta semana yo diría que el consejo va a ser, Nuria, pues que prestemos mucha atención a todo lo que nos viene de otros, que nos enriquece o que nosotros podemos trasladar a otros para enriquecerles. Y centrarnos muy en eso, porque puede ser una semana un poco, digamos, difusa, un poco confusa, y que nos descentre de lo que realmente es importante, ¿no? Un poco hablando del tema de la guía que decíamos ahora respecto al libro de Tobías. Uh-huh. Un poco tener en cuenta eso, tener la antena un poquito desplegada, porque nos van a llegar informaciones, guías, un poco caminos que se nos van a abrir, y vamos a tener que estar, pues eso, muy pendientes para aprovechar esos momentos. Y también es una carta que habla mucho del trabajo en todos los sentidos, pero también el espiritual. Es decir, que esta semana podemos tener la tentación de centrarnos mucho en cuestiones más prácticas, más materiales, laborales, económicas, y abandonar un poco otras cuestiones que también son muy importantes. Entonces, tratar de encontrar un equilibrio, porque puede ser que algunos de nosotros pues estemos en eso, ¿no? O en el desequilibrio contrario, es decir, estar demasiado pendientes de lo espiritual y poco en la tierra. Ajá. Entonces, esta semana, cuidado con eso también, ¿vale? Pero sobre todo yo diría, atento a lo que damos y a lo que recibimos, a todos los niveles, uh-huh. Que seamos responsables con eso. Pues apuntado queda, perfecto, me sí. Parece genial. En ello estaremos ya precavidos uh-huh. Para la semana que viene, pues eso, tener tu consejo pues ahí bien presente. Juan, ¿tu dato de contacto? Claro que sí, somos Faro Tarot en todas las redes sociales, tenemos nuestro correo electrónico de siempre, que es farotarot@gmail.com. También estamos en Skype y nos pueden encontrar vía Skype, y por supuesto el teléfono de siempre, que es el 605-337291. Así que encantado. Compañero, hasta la semana que viene. Un beso fuerte, Nuria, hasta la próxima semana. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Y hasta aquí este primer programa del año 2018 de Canal del Misterio. ¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado bien? Bueno, espero que sí, porque esa desde luego era nuestra intención. Y ahora, como siempre, que acabáis de escuchar el programa, y si lo estáis escuchando, por ejemplo, a través de iVoox o de iTunes, bueno, pues os agradeceríamos que nos dejarais, como siempre os decimos, un me gusta y una reseña en iTunes, porque eso nos ayuda a posicionarnos y la verdad, pues no está nada mal, ¿eh? Además, gracias a vosotros, el otro día lo publicaba por las redes, estamos en el número 40 de iTunes, si no recuerdo mal. Así que no está nada mal en la categoría de cultura y sociedad. Estamos muy, muy contentos, la verdad, y muy orgullosos de estar ahí en ese número 40. Así que vamos a seguir subiendo, ¿no? Con vuestra ayuda, claro que sí. Y ahora, como siempre, antes de terminar, la frase de la semana. Cuando comprendas que no se trata de luchar, sino de aceptar y fluir, habrás entendido la vida. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.